alone and singing that same old song. Yeah, with me singing. I love rock and roll. En 1991 sale Dangerous Curves, una de las ex militantes de Runaway. Es el turno de Lita Ford y su Playing with Fire. Otra gran voz, la de Lisa Kekaula, cantante de Bell Rice, que disfrutamos en este Power to Burn. es el turno de los neoyorquinos Pretty Reckless y la voz femenina de su cantante Taylor Momsen en este Dead by Rock and Roll. Just put death by rock and roll. John forgot what he was on, but he broke the needle and dead and gone. But on my tombstone when I go, just put death by rock and roll. I wanna go with a shotgun blast. I wanna go with a woman on her back. I wanna go with balls that won't fray. I wanna go with this bottle in my veins. I wanna go. I wanna go. I wanna go out my way. Amy shot and killed a man with a gun too heavy in her hand. My tombstone when I go, just put death by rock and roll. Janie had steel in her bones, but she burned away wood into stone. But on my tombstone when I go, just put death by rock and roll. I wanna go with a shotgun blast. I wanna go with a woman on her back. I wanna go with the sickness in my throat. I wanna go kill my rock and roll. I wanna. Vamos con la sueca Thunder Mother y su Driven Style. We'll be right back. Estás oyendo Capitán Rock. Vamos con las mexicanas The Warning y su emblemático CD. Desde el Alto California nos llega otra gran banda femenina, nada más y nada menos que The Donnas, formadas en 1993 y con una carrera brillante, como lo es este Take It Off. I'm volamos a esto como para escuchar a la Steely Tiger y su I Go For The Cheap Ones. Continuamos con la voz de Jenny Meng, su banda Blasmeps, y esto que suena es The Enemy You Need. To the end, you know I'm poisonous, a snake so venomous. Desde Escocia nos llega este trío femenino que no nos dejará indiferente. Hablamos de Amoretes y su Left the Neighbors Call the Cops. Nos movemos a Reino Unido para escuchar Linz Bonick con su banda Brave Rival y este Run High. I didn't wanna believe you had it in me. Es el turno del trío femenino Obvia Rock, la voz de Ida Svensson y este The Call of the Road. Vamos con otra gran voz, la de la sueca Serena Chelly y su hit Sit. I will give you what you want. Yes, I will give you what you want. Going with the flow and you Otra gran voz. Hablo de la californiana Brody Dale, su banda de The Steelers y este temazo City of Angels. Pasamos a la gran Cecilia Bostrom con los The Bubble Show y este Me, Myself and I. Now don't you feel the same? I got a car, I can't afford. Desde Inglaterra nos llega la voz de Chet Kane y su Too Late for Love. Estás escuchando Capitán Rock. Es el turno de James Esqueje, salido de Thunder Mother, con la gran voz de Guernica Mancini, y esto que suena es Like a Phoenix. desde Filadelfia nos llega la voz de Christina Halliday en una banda de hombres como Sir Mac, donde se hacen temas como este Ate It and Bate It. Continuamos con la gran Beth Ditto y sus Gossip. Esto que suena es Heavy Cross. Thank you. such a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete. El turno de los suecos de Raven y su cantante Tota Ekberg, que disfrutamos con este One Time. Time is ticking and I Es el turno de la británica Joanne Saff Taylor, de la que escuchamos este Devil in Me. Nos quedamos en Reino Unido para disfrutar también de la voz de Kira Mac y su Scornack. Just one glance will never be the same. One last thing could had a daughter, she looked something like that. It's not looking in your favor the way they understand. Desde la vieja Holanda escuchamos a The Dirty Demons con la voz de Minhan Sieden y este temazo Black Cross. Vamos con la americana Dorothy y su Kiss It. Desde Hamburgo nos llega Velvet Rush con la voz de Sandra Lyne y escuchamos Euphonia. Young and innocent. Regresamos a los States con Lynn Martin Brown al micro Evil Walks y disfrutando con Heartbreaking Woman. Es el turno de la gran Cherry Green y su Mr. X. Till the morning sun make me high. Desde el corazón de Hollywood escuchamos la voz de Vanessa y su cuarteto femenino Glam Scans. Esto que suena es Teenage Drag Queen. Nos vamos a quedar en Los Ángeles con este quinteto femenino llamado Horn y su Celebrity Skin. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is Mighty Beyond. My name is never was. My name's forgotten. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, there's only us left now. When I wake up in my bed, waitress, model actress, oh just go nameless, honeysuckle. Vamos con la voz de la americana Laura Jean Grace que oímos en este Hole in My Head. Hemos llegado al final del programa, no sin recordaros que si os habéis incorporado tarde al programa, podéis escuchar los podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos en el próximo programa, un abrazo, tened cuidado ahí fuera, y qué mejor manera de despedir este programa dedicado a las voces femeninas del rock actual de fuera de nuestras fronteras, que con la francesa Laura Koss y su If You Wanna Get Loud. ¡Hasta la vista! You're just a nasty little boy.